hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet y Roxana Puche. Cone Fernández en deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Bueno, como de costumbre, más que interesante en los temas y la columna de Julia Butet, son, a mí me incentivan, te digo, ¿no? Sí, hoy me sorprendí la extrema ignorancia que tengo respecto a la historia de Perú y a estas masacres peruanas. Sí, son las 19.04 de este día, 22 de julio, y estamos aquí en Radio Mundo. ¿Me dejas saludar? Porque después no nos queda tiempo. Darío, Antonio, Lamana Cabrera, Gómez, Diego, Ricardo, Roberto Graña, Carlos Alberto Rampoldi, Paula Elena Rodríguez, Roberto Sergio Márquez, Adriana Polich, Dorita Rodríguez, Jorge Olaiz, Freddy Rullo, Graciela Molina, Tuba González, y siguen las firmas que seguirán diciendo a medida que pasa el programa. Vamos a decir también que Cone Fernández, nuestro periodista deportivo, está al aire en Relatores, así que no puede salir hoy. No está con nosotros hoy. Pero bueno, y además, bueno, creo que mañana ya es la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos, Oscar, así que seguramente va a estar muy, muy ocupado, como la enorme mayoría de los periodistas deportivos. Sí. Bueno, vamos a tocar un tema que tiene que ver directamente con la economía, algo que no nos es fácil, Oscar, ni a vos ni a mí en realidad, pero sí a mí me resulta muy entendible cuando el que habla o el que escribe es Alfredo Zayat, economista y columnista también del mismo diario de Página 12. El año pasado tuvimos la posibilidad de entrevistarlo, ¿te acordás? Sí, claro. Pero bueno, era otro momento de la pandemia, todo era grabado, estábamos saliendo a través de alguna plataforma que ya no, ni me acuerdo cuál era, en realidad, Zoom, Meet, qué creo sé que yo era qué Meet, era, era sí, Meet, ¿no? Creo que era, sí. Bueno, de todos modos fue muy, muy rico su muy rica su participación. Bueno, encontré del mes de junio, hace un mes y pico, un artículo de él en Página que, mira, voy a leer todo seguido esto, ver, porque dale. Es una enumeración hace para después explicar a qué se está refiriendo. Recuperar la industria, aumentar el empleo privado formal, mejorar la calidad de vida de grupos vulnerados, incrementar el ingreso de los sectores populares, avanzar en un régimen tributario con mayor progresividad, impulsar la obra pública como multiplicador de la actividad económica, orientar el gasto público para incrementar la productividad general, desdolarizar las tarifas de los servicios públicos, fomentar producciones de exportación y administrar la entrada de importaciones, reconstruir el mercado de deuda en pesos, estabilizar la plaza cambiaria y ordenar, como si todo esto fuera poco, ordenar el frente monetario fiscal. Todo esto que acabo de leer es una enumeración de que hacen al plan económico del gobierno actual, ¿sí? Si uno se detiene, no querría volver a leerlos por significa siempre el texto oral en la radio, pero cualquiera de ustedes que están escuchándonos pueden acceder al texto escrito recuperando ediciones anteriores del diario. Todo esto me pareció no solamente tan puntual, tan claro, entendí todo lo que dijo, sino que además es como imposible no estar de acuerdo, por lo menos yo. Uh-huh. Es imposible no estar de acuerdo con estas medidas que acabo de leer. Pero, por supuesto, hay quienes están en desacuerdo. Uh-huh. Esto no cabe en duda. Sí, hay visiones. Sí. De una misma nota, de un mismo título, de un mismo significado, inclusive significa otra cosa. Sí, sí. Gasto público, por ejemplo. Me detengo en eso solo. cuando el Estado invierte en subsidios para la gente, para la microempresa, para el para subsidio a luz, es un gasto. Para incrementar, como dice Alfredo. Es un gasto. Para incrementar la productividad nacional. Eso es populismo. Bueno. Eso es ¿Te das cuenta a dónde van? Para esa gente, cuando es algo que siempre me acuerdo de decir. Cuando alguien te habla en difícil, en economía, pues te estás jodiendo. Es así. Si te habla clarito y lo entendiste, va mejor. Bueno, en este punto, te quería comentar esto del gasto público. ¿Sí? El gasto público es el mayor en los últimos no sé cuántos años. Si empezás a desglosar ese gasto público, que escuchado así parece una mala noticia, resulta que un porcentaje importante va a asignaciones. Esas asignaciones es plata, que va a la gente que necesita, que gasta en el país, que reinvierte, que hace girar la rueda. Bueno, eso que incrementa la productividad obvio, general. Obvio, es lo que dice Alfredo Sayat. Obviamente. Pero vos viste que hace un mes y pico estaba dando vueltas esta muletilla de que el gobierno nacional no tiene ningún plan económico. No tiene plan. Exactamente. Por eso Sayat sale al cruce con esta larga enumeración de lo que son las medidas, los proyectos y la ideología económica puesta sobre la mesa para este gobierno actual. Sí. Estas metas, sigue diciendo Sayat en su artículo, entre otras, constituyen un plan de economía política. Claro. Subrayado. Que no es lo mismo que las proyecciones de variables macroeconómicas con las cuales los denominados economistas profesionales hipnotizan a la mayoría. Sí. Voy a volver a decir esto, que son las proyecciones de variables macroeconómicas con las cuales estos denominados economistas profesionales o serios hipnotizan a la mayoría. Tiene mucho que ver con lo que hablamos en la primera hora. Sí, sí. La controversia sobre si existe un plan económico o no existe un plan económico, que es lo que dice o venían diciendo hace un mes y algo. Sí, sí. Ya pasó el tema ese, no también importa. Fue en ese momento. Quedó ¿no? instalado, eso es lo claro. peor. La controversia esta, si existe o no un plan económico del actual gobierno, entonces para Alfredo Sayat es solo una trampa discursiva. Ajá. ¿Sí? Ajá. Las trampas son para entrampar, para enganchar, para que uno meta la pierna en la trampa y ¡plaf! Quedás ahí agarrado. Sí. Una trampa discursiva de la derecha para condicionar la gestión de la actual coalición gobernante. Sí. Los planes económicos considerados serios por esta gente que habla de proyecciones de variables macroeconómicas, ¿no? Que son aquellas que se decía tan fácil y libremente en su momento, que eran las planillas del Excel, sí, ¿no? Sí, claro, es eso. Bueno. Sí. Esas son las proyecciones de variables macroeconómicas de los economistas serios o profesionales. Esos planes económicos, entonces, considerados serios para esa comunidad de negocios. Sí, sí. Te voy a citar algunos de los históricos planes llamados... Eso, vos decís que pasean por los canales de televisión los supuestos especialistas. Sí, sí. Hablaban de esto. Sí, sí, pero además vamos a hacer un recorrido histórico, además, de estos planes serios. Uf, sí, Martínez de Hoz. Sí, ya está. Martínez de Hoz. Sí, claro. Primerito, por lo menos, que deberíamos recordar, el que fue ministro, este hombre con orejas muy separadas, que fue ministro de Economía de la dictadura cívico, última, cívico-militar, religiosa, etcétera. Empresarial. El plan Austral, que tampoco sirvió para nada. El plan Primavera. Uf. El plan de la convertibilidad del señor Cavallo. Y, por supuesto, el último plan, que no tuvo un nombre específico, pero podríamos llamar macrista, simplemente, o de Cambiemos. En aquel momento era el nombre que tenía la coalición que gobernó. Esos planes económicos para esa comunidad de negocios que nadie duda que han tenido siempre resultados, me río, no sé por qué, porque es para llorar. Sí, sí, ese, resultados desastrosos. Sí. Desastrosos. Te corrijo. Para nosotros. Ah, sí, sí, en para la enorme mayoría. Por eso, para nosotros, para la gran mayoría de los argentinos, le fue horrible. Pero a muy pocos, y a ellos puntualmente, y a los que ellos representan, a los que ellos, estos tan especialistas que reciben un muy lindo sueldo por decir lo que dicen, a ellos les fue muy bien. Ah, sí, sí, sí. Esa plata de algún lado fue, la deuda, todo eso. A la enorme mayoría de los 45 millones de habitantes que tiene nuestro país, esos planes económicos serios, entre comillas todo, escribámoslo y leámoslo y pensémoslo, entre comillas, han tenido resultados desastrosos para esa enorme mayoría. Sí, sí. Reclamar uno para dar, reclamar alguno de estos planes, que siempre fue el mismo por otro lado, ¿no? Reclamar uno para dar previsibilidad, por quienes fueron protagonistas, ideólogos o propagandistas de esos fiascos, dice Alfredo Zayat, resulta una ironía retorcida. Esta me gusta, ironía retorcida, que en concreto persigue otros objetivos. Claro, claro, obvio, que sí. Claro, ¿no? Que sí. Obvio. En el artículo él detalla parte de estos objetivos y va despejando esos otros objetivos. Era todo bastante largo y quizás un poco más tedioso desde lo económico puramente, ¿no? Con lo cual no lo incluí en este pequeño informe. Él dice, finalmente, que despejada entonces esa confusión deliberada, porque obviamente que es a propósito, sí, claro. El tendido de la trampa para hipnotizarnos es deliberado, indudablemente. Esa confusión deliberada es seguir insistiendo que esta coalición gobernante no tiene un plan económico y por lo tanto vamos a la deriva. A la deriva. Sí. Y es muy peligroso eso, porque ya están hablando de que estamos atrasados con el cambio. Claro, porque para ellos hay que devaluar desde el primer día. Y atento, porque devaluar es que lo que vos cobrás, lo que yo cobro, no me sirva más. No. Ojo con eso. Cuando termines, avísame, tengo otro cortito y espectacular de Zayat. Yo termino con, ahora ya con esto terminamos, dale. Porque quedan apenas dos condicionamientos que... no aparecen a la vista, digamos, aparecen ocultados. Él dice que esta confusión es deliberada, obviamente, la insistencia de que no existe un plan económico, de que vamos a la deriva. Hay un aspecto en esta intención deliberada que resulta notable, dice él. ¿Cuál es? Que en este debate que proponen los economistas serios, entre mil comillas, en ese debate se ocultan dos condicionamientos. Dos. Que ninguno de nosotros lo ignora, por otro lado. El primero es la existencia de una pandemia. Exacto. La existencia, nada menos que de una pandemia. Exactamente. Que derivó en la peor crisis económica mundial de los últimos, por lo menos, dice él, 100 años. Sí. Que no es una crisis económica argentina porque no hay plan económico. No, es una crisis mundial. Las consecuencias devastadoras. Para todo el mundo. Y para en todo cualquier el mundo. Lado del mundo. Ahora, esto se oculta. Sí, claro. Cuando hablan de que esta coalición gobernante no tiene plan económico y vamos a la deriva, nada menos que este punto no se toca. Y el segundo, tampoco es desconocido, es el desastre con mayúscula que dejó la alianza gobernante anterior. Exactamente. Alianza que por primera vez la veo escrita con nombre y apellido. Sí, sí. Una alianza macrista radical. Sí. No es poca cosa. No se dice habitualmente. No. Porque no están metidos los radicales en esta realidad desastrosa que dejó la alianza gobernante anterior. Siempre parece ser que es solo el macrismo. No. No, señores y señoras. Hay un peronismo de derecha, como hay un radicalismo de derecha. Es una coalición. Y a esa gente es la que absorbe el neoliberalismo. Bueno, ese desastre nos ubicó como país, como economía, nos ubicó en una posición aún más vulnerable sí. que la que provocó la pandemia. Así es, pero a pesar de eso, hay una nota de él también, es una investigación sobre la cosecha del siglo. Las fabulosas ganancias con maíz, soja y girasol en la provincia de Buenos Aires, el margen bruto es el más elevado en los últimos 20 años. Esto lo explica el aumento de precios internacionales, que va subiendo y va subiendo, en dólares. La devaluación de la moneda, atento a esto, porque cuando te piden devaluación, hay gente que se beneficia con eso, ¿eh? Porque esa gente cobra en dólares. ¿Sí? Con un dólar compraba una cosa, con un peso más bajo va a comprar dos cosas. En fin, bueno, costos internos en dólares atrasados, retenciones bajas, otra de las cosas que se le puede correr por izquierda a este gobierno, si se quiere. Así que este es el otro dato también que tiene que ver con esto. Es muy interesante la economía y las visiones que tiene cada uno o que tiene el sistema, sobre todo. Te digo un detalle, un mensaje, perdón, sí. de la aplicación. José dijo más temprano, maravillosa la entrevista con Nora. Un placer escucharlo. Muchas gracias, José. Si te parece, escuchamos el primer tema de la segunda hora y estas son nuestras costumbres. Por supuesto, dale. Costumbres argentinas. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Estamos nuevamente aquí después de estamos. Tema musical. Aquí estamos. Son las 19:23 horas de este día 22 de julio. Hay una nota que todo el mundo habrá visto, este hombre que le sobra tanto la plata, que dijo, me voy a hacer un viajecito. Y yo digo, si me voy a hacer un viajecito, por ahí me tiro a la costa o acá cerquita. Pero este hombre se fue más arriba. En vez de ir por un costado, se fue por arriba. Se llama Jeff Bezos, se fue a la estratosfera. Eso que decía, ¿te acordás? Menem, con perdón de la palabra. Méndez. Vamos a la estratosfera y en 2 horas estábamos. Sí, hora, bueno, en hora y media estábamos desde en China, acá. En Japón. Bueno, en Tokio. Este hombre dijo, quiero agradecer a todos los empleados y clientes de Amazon, estamos hablando de él, de Jeff Bezos, porque pagaron por esto. Encima, los clientes y los empleados. Sí, lo dijo Jeff Bezos al regresar de su viaje al espacio. ¿Dónde fue? Al espacio, arriba, y volvió. ¿Y qué? ¿Miraba por la ventanilla? Uy, sí, es una nave. Fíjate lo que será que había un lugar que se subastó para ir hasta allá arriba. $28 millones. Y el tipo, un pasaje miraría, caro. El tipo miraría por la ventanilla, pero dicen que todo foto. Oscuro. Sí, bueno, se ve la luz, no importa. Hay imágenes satelitales, pero cuando vos tenés tanta plata, ¿qué te importa? No, es como, para mí es repugnante. No, es asqueroso, que te diga, es asquerosísimo. Claro. Bueno, hay una legisladora demócrata que se llama Alexandria Ocasio-Cortez, que bueno, en Twitter le contestó a este hombre, sí, los trabajadores de Amazon pagaron por esto, le contesta a Jeff Bezos, con salarios más bajos, ruptura de sindicatos, un lugar de trabajo frenético e inhumano y conductores de reparto sin seguro médico durante una pandemia. Y los clientes están pagando por ello, con Amazon abusando de su poder de mercado para dañar a las pequeñas empresas. Todo dicho, digamos, bueno, ¿no? Eso es el capitalismo, Oscar. Sí. Anunció salvaje, todavía, salvajísimo. Anunció todavía cómo serán los programas para conocer ese espacio exterior, que hasta ahora, bueno, era nada más que para los astronautas de carrera y para los países. Y bueno, ¿no? En realidad, el sector empresarial privado norteamericano y del mundo, que tiene tanta plata, que hace estas cosas. Hay otro que es Virgin Galactic. Su primer viaje fue el 11 de julio. Dio a conocer que los boletos, si querés ir reservando, va a estar un poquito caro. $200 o $250 mil. Qué bien. Es un viajecito. Este otro ganador también, que es Elon Musk, reservó uno. Esa gente que tiene demasiada plata. Yo tengo la sube en negativo, ahora que me estoy acordando. Bueno, yo hace un año y medio que no la uso, ni sé dónde la tengo, claro, vos. La tengo negativo, pero por suerte este gobierno populista le estiró a 70%, a 70 pesos negativos. Ah, así que claro. Bueno, hablando de estos temas del espacio, ¿no? Sí. Me acordé, Asociación Libre, Oscar. Viste que el otro día, el martes, fue el Día del Amigo. Sí, claro. Y otra vez leí en las redes y en algún medio el porqué de este absurdo, de esta absurda relación entre la amistad y la llegada a la luna. Claro. ¿Qué tiene que ver? Es como la Biblia y el calefón, diría. Se me fue. El de los tangos. El del tango Cambalache, ¿quién claro, es? Claro, Discépolo. Discépolo. Armando Discépolo, claro. Claro, es la Biblia del Calefón, es un Cambalache. Todos modos, ya quedó y el 20 de julio nos saludamos todos amigos de acá y de todas partes, ¿no? Y es muy lindo, yo lo disfruto, sí, ¿viste? Yo también, claro. Es muy bonito recibir todas las cositas lindas, algún que otro regalito, bueno, todo eso. Pero decime, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? La hermandad de la luna con nosotros. Con el resto del espacio, no sé. No sé, nada pavada. Bueno, nada, dale, listo. Listo ya. Ya está. Hasta acá terminamos. Para que agradezco un par más. Dale. Antes de que me olvide y vamos después a pasamos a después del institucional, pasamos a la columna de historia de Roxana Puche. Así es. Déjame que salude. Dale. Ya saludo. Un segundito. Estamos con las redes a full. Por suerte. Sí. Gracias Ricardo Nasta Toto, Mónica Ibarra, Gislaine Lima. Mira, qué raro, es una amiga nueva. Bueno, más, pero después. Vamos al institucional de la radio y volvemos. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk.

casi ni nada, la Revolución de Mayo, claro, de quien fue prácticamente, digamos, el fundador de las ideas. No, y además lo que debe haberse dio el sufrimiento físico, Roxana, horrible, porque terminó sus últimos días, le tuvieron que cortar la lengua. Sí, claro. Claro. Pensando que con eso podían salvarlo. Bueno, estamos hablando de una medicina muy distinta a la de hoy. De esa época. No, una cosa espantosa, muy joven y con mucho sufrimiento, ¿no? Primo de Belgrano. Primo hermano de Manuel Belgrano, también abogado, periodista. Igual que Belgrano, tuvo que ir a las armas por sus propias convicciones de patriota. Cosas que ya creo que no existen, ¿no? A veces me pregunto, ¿ya no nacen héroes ni patriotas? Sí, nacen. Sí, nacen. No. Sí, para mí nacen, pero no hay batallas. No. Hay otras no. batallas que son culturales. No, y además. Y por ahí también. Además, tendríamos que estar leyendo a esas personas sí, dentro de 150 o 200 claro. años. Sí. Sí, pero te sí. digo, lo último, si no nos vamos por. Abrimos sí. ventanas. Vos sos el que abriste. Sí, no, ahora sí. Estamos discutiendo. Nos estamos llevando mal. Esta pareja se está llevando muy mal. Tienen problemas, estamos chicos. Tenemos problemas de claro. convivencia. No, el tema este de que hay gente que está haciendo cosas por los otros y hace mucho tiempo. Claro. Y esa gente es invisible. Sí, y uno la conoce. ¿No? Sí. Una forma de prócer, ¿no? Para no hacerlo tan de mármol y tan allá arriba, cosa que hay, que estaría mal, ¿no? Porque no, sí. no es así. Sí, son sentimientos, es verdad. Hay gente que deja todo en pos del otro, sí, es claro, verdad. Tenés claro, razón. Claro, claro, claro. Probablemente, como dice Silvia, a la distancia. De algunos nos enteraremos o se enterará el futuro. El tema es que, bueno, tomó las armas creyendo en lo que hacía y comisionado en guerra en el Alto Perú, donde, bueno, trató de difundir también ideas más sociales en el sentido de ayudar a la gente, de ayudar al pobre, de ayudar a los que en ese momento eran los naturales, ¿no? Su actuación tuvo problemas en algunas batallas como Huaki, por lo cual se lo procesó y se lo encarceló. Y murió sin poder llegar a defender su actuación, ¿no? Le llegó la muerte antes de poder defenderse. Pero bueno, vamos un poquito más atrás, cuando se recibe de abogado en Charcas, vuelve, ejerció muchos años aquí en Buenos Aires, trabajó junto a su primo en el consulado, era un hombre culto, de un saber polifacético, tenía contactos con muchos revolucionarios, colaboró en semanarios, en cuestiones literarias. Uh-huh. O sea, una persona muy completa, muy completa. Dicen que era un hombre sensible, dice que tenía un eterno dejo de tristeza en su mirada que provocaba un atractivo en las mujeres, que lo disfrutó mucho, era bastante mujeriego, parece. Aprovecho. Sí, se casó grande, conoce a María Rosa Lynch y Galán, que era la hija de un acaudalado irlandés. Ella estaba en un escalón social importante en ese momento en lo que era Buenos Aires, y compran juntos una chacra lindera con la de Saavedra, allá por las barrancas de San Isidro. La zona se llamaba despensa de la ciudad, miren qué importante, porque proveía de trigo, verdura, pescados, leña, todo a Buenos Aires, ajá, lo que venía del norte. Y también Castelli convierte la suya en una rica y productiva hacienda, realmente. Ahí se muda para cuando llegan los ingleses en 1806, ¿se acuerdan? La Nueva Arcadia que habíamos hablado. Claro. Sí, sí, claro. Bueno, participa obviamente del movimiento de mayo en todos los detalles, él estuvo en el cabildo abierto, pero sobre todo con su dialéctica, con su defensa y con su apasionada manera de hablar, él fue el primero que plantea lo que después se conoció inclusive como el silogismo de Chuquisaca. Él decía que nosotros pertenecíamos al rey, a la corona y no a España, con lo cual el rey cautivo, nosotros teníamos que empezar a defendernos. Ese es más o menos el planteamiento. Fueron días febriles de mucha tensión, donde él pasó a la historia como un orador de la revolución. Sus palabras aún hoy conmueven realmente. A mí me llega mucho algo, un texto que escribió Nicolás Rodríguez Peña, contemporáneo obviamente y amigo de él, que dice: Castelli no era feroz ni cruel, obraba así porque así estábamos comprometidos a obrar todos. Lo habíamos jurado todos y hombres de nuestro temple no podían echarse atrás. ¿Que fuimos crueles? Vaya con el cargo. Mientras tanto, ahí tienen ustedes una patria que no está ya en el compromiso de serlo. La salvamos como creíamos que debíamos salvarla. ¿Había otros medios? Así sería. Nosotros no lo vimos ni creímos que con otros medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos. arrójennos la culpa a la cara y gocen los resultados. Nosotros seremos los verdugos, sean ustedes los hombres libres. Me parece que pinta no solamente quien fue Castelli, sino todos ellos, todos estos que aportaron, que hicieron tanto por algo donde no había hecho nada, no, todo venía dado vuelta, los intereses eran españoles o ingleses, y si no eran ingleses eran franceses, entonces había que armar lo que necesitábamos armar, que era realmente una nación, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, Roxana. Exacto. Fueron hombres y mujeres también fundantes de sí. un determinado lugar y de cambiar la historia, dar sí. vuelta a la página de la historia de la colonización española acá en América, ¿no? Sí, no, no. Muy, muy fuerte tener una mirada tan de avanzada. Exactamente, bueno, exactamente. Por eso me hace acordar a la gente que dice, no, la violencia no, la violencia no. Yo les preguntaría, ¿cómo creen que combatieron, por ejemplo, vayamos al gran país del norte, cómo combatió Washington y el resto para ferozmente, atacar a los ingleses? Ferozmente. Exactamente, no. Por eso. A ver, la palabra después de las armas fue, ¿eh? Por claro, supuesto claro, que claro. sí, por supuesto. No lo duden, sí. no lo duden. No, de ninguna manera. Por eso bueno, me parece... y este pobre hombre, incluso les voy a decir algo, él estaba preso cuando fue el motín de las trenzas, que estaba en el mismo lugar donde estaban los amotinados, y el que estaba como jefe era su primo hermano Belgrano, y le dijo, no puedo ayudarte, primo. Y fue tan el lío que se armó con ese famoso motín tan terrible que terminó tan mal, ya también lo charlamos, que le abrieron la puerta y lo dejaron ir, porque dijeron, vos acá no tenés nada que hacer, este es un tema diferente, y lo dejaron ir. Él fue para poder solucionar un tema de la hija que se quería casar con un soldado de Saavedra, que era su contrario dentro de la primera junta, que él se opuso, pero ya le habían dado el ok la mujer mientras él estaba en el Alto Perú. Todas amarguras fueron para él, la única hija que tuvo encima. ¿Y qué se usaba en esa época? El novio raptaba a la novia. Entonces la vergüenza se pagaba con el casamiento. Claro. Pero él, lo último que pudo hacer antes de morir, fue lograr que igual estuvieron separados unos meses. Ella en un convento y él preso por haberla robado. Claro. Finalmente, bueno, fines de octubre de 1812, con el juicio abierto, sin haberse defendido, bueno, dejando a la viuda con un montón de deudas que tuvo que reclamar sueldos atrasados, fallece. La última frase escrita en el cuaderno que usó a partir de que le cortaran la lengua fue, si ves al futuro, dile que no venga. La verdad, muy triste su final, con todo lo que había aportado, bueno, en ese momento ya estaban todos desaparecidos, en el sentido de que, bueno, Moreno físicamente, Belgrano también estaba siendo juzgado, Saavedra había tomado la posición, ya todos los amigos, Rodríguez Peña, estaban todos diseminados por todos lados, o sea, habían ganado la posición dentro de la primera junta y sacado a los, bueno, a los que yo considero de mi palo, ¿no? Los verdaderos promotores de todo lo que después vino a favor, y pobre Castelli no llegó ni a ver. Esto es lo que quería traerles hoy, el recuerdo del doctor Castelli. Un hombre muy inteligente, aparte, ¿eh? Muy inteligente. Sí. Esto es indudable, pero que tampoco, también es alguien a quien no se lo... No se lo renombra tanto como algunos otros. Como Güemes, por ejemplo. Claro, bueno, claro. Güemes, impresionante. Que cubrieron posiciones muy importantes. A ver, eran piezas importantes de proyectos que salieron adelante y nadie los reconoce ahora, ¿no? Claro. Pero no son casualidades, Silvia, estas, ¿eh? No sé si estuviste o pudiste escuchar parte de nuestro programa de hoy, pero bueno, estuvimos hablando al comienzo casi con una colega y columnista de Página 12 que se llama Nora Merlín. Sí, no, y... sabía, pero no lo pude escuchar porque viste que tengo una actividad anterior a salir en el programa. Claro, bueno, pero lo podés, si querés, lo podés escuchar, recuperar mañana, pasado, cuando quieras, en distintos medios. No, pero hablábamos de esto, de que no existe la inocencia, ni mucho menos la casualidad. No. Lo que sí existe es la causalidad. No. Eso no tengas ninguna duda. Siempre doy el mismo ejemplo. ¿Cómo puede ser que en el centro de Salta no está Güemes? Claro. No. En el centro de Salta no está Güemes. Güemes tiene un magnífico monumento en las afueras de Salta. Sí. O sea, no son casualidades. No. Ninguna. Sí. Ni la de Castelli. Agata llega a Belgrano. Sí, sí. Sí, por ese detalle para muchos, que es la bandera. La creación de la... ojo, estamos hablando de gente de más de 40, porque soy bueno. Tenemos más, bastante más de 40. Pero en otra época, ¿qué era lo...? Belgrano, la bandera. San Martín sí. cruzó los Andes. No, sí. no, bueno. Eso era sí. todo. No, no. Bueno, no. Y lo de Belgrano fue terrible, porque Belgrano casi todo lo hizo muy enfermo. Sí. Sí, muy exacto, enfermo. Exacto. Y llegó castigado, y si no se moría, igual que Castelli, iba a estar preso. Sí. Sí. Ahora yo me pregunto, esta es una nota de humor. Que... A ver. Yo me pregunto, ¿no? Porque estos comentarios acerca de Belgrano, de San Martín o de lo que fuera, son propios y provienen de la bibliografía llamada Villiquen. Sí, ¿no? Sí, bueno, ya dijimos que le íbamos a llamar Villiquen, la de Mitre. Exactamente, no, yo mi nota de humor es, en la época de Mitre no estaba Villiquen. No. Pero él fue como un antecesor. Sí, sí, sí. Verdaderamente. Podemos decir, mira, en este juego de palabras, que él fue el que puso el color verde en puertas que son azules de la Casa de Tucumán. Ahí está, ahí está. Vos que pensaste que le habían pintado... Y yo que fui se lo discutí a la guía, pero no puede ser, la cambiaron ahora, le decía. Estaba claro, discutiendo claro. a Villiquen. Claro, estaba discutiendo Villiquen. Había comprado Villiquen, ese fue mi problema. Exactamente. Compré lo que vendió este hombre. Bueno, qué bárbaro. Vos y muchísimos muchos, compramos muchos más, a Villiquen. Claro, claro. Bueno, muy bien, Roxana. Súper interesante, Roxana. Sí, una fina ironía, sí, Oscar. Sí, sí, sí, claro. Te esperamos el jueves próximo. Bueno, sí, dale. Como siempre, con algún tema interesante de nuestra historia o de la historia que vos quieras, porque sé que tenés mucho, mucho conocimiento, Roxana. Muy bien, bárbaro. Bueno, bueno. Sí, muchísimas sí, cómo gracias. No. Gracias. Bueno, que gracias. Tengan buena semana. Les mando un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chau, chau. Lo que te quiero decir es que lo que plantean tiene poco rigor, ¿no? Tiene poco no rigor. Tiene poco rigor, Juan. Sí, tiene poco rigor. Rigor. Hagamos una cosa, Laura. Fíjate si son 4.000 o 4.500. Si son 4.000, yo me desdigo. Y si son 4.500, vos te desdecís. Lo ¿qué vamos te parece? A consultar al profe Zona, que es un especialista en pobreza. Ahora bien, vamos profe, a... Profe, ¿puede voy intervenir? Sí. ¿Sabes, profe? ¿Cuántos barrios son en el RENAP, sabes? No, yo no tengo idea. Lo que sí es cierto es que la pobreza no ha hecho más que extenderse durante los últimos años. En la inmensa mayoría de los trabajadores, de los militantes, de las organizaciones sociales, realizan una labor noble, honestamente. Yo no conozco ningún dirigente social rico. Si vos conoces alguno, nombrámelo. Yo conozco dirigentes sociales que tienen unas camionetas que yo jamás... Contame algunos, yo no los conozco. Muchos. Pero decime el nombre de alguno. No, no te voy a decir el nombre. Y hay que hablar con nombre y apellido. Que demoniza. Creo que sabes. Que no, lo sabes. No, sí. No lo sé. Quiero compartir Contámelos. Con vos un Qué video. Triste que es decir algo y no poder decir el nombre de la persona que se denuncia, ¿no? Hubo una cuarentena eterna que llevó a la quiebra y a la desocupación a miles y miles de personas que no ocurrió en otros países. ¿Vos sabés cuántos empleos privados se perdieron en Argentina? Una pésima gestión de la pandemia. ¿Sabés cuántos empleos privados se perdieron en la Argentina? Sí, muchos empleos privados. ¿Pero sabés cuántos? Sí, ¿cuántos? Sí. Sí, Juan. ¿Pero cuántos? Decime cuántos. Hubo un montón de pymes, tenemos un 47% de pobreza. Está bien, pero ¿vos sabés cuántos empleos privados se perdieron o no? 870 mil. Si no sabés, no lo digas. Una tragedia, sí. Bueno, no, estás equivocado. Y eso. Empleos estás privados equivocado, registrados. El doctor Ozona no es cierto, lo que estás diciendo no es objetivamente falso. Del CIPA, los datos salen del CIPA. ¿Qué es el CIPA, profe Ozona? No tengo la no más remota lo que idea. Pero bueno, vayan a estudiar. No tengo la más remota. Experto en pobreza, mira, no sabe lo que es el CIPA. A mí no me mandes a estudiar porque yo soy un señor pero serio. Si no sabes lo que... Esa precisión, vamos a... Para... Pues estamos riendo del experto en la pobreza. Un especialista, especialista, especialista en, pobreza. En pobreza. ¿De verdad? ¿Qué es eso? Es un término no sé. Muy, muy deplorable. La Nación Más no da mucho esto. ¿Esto qué era? La Nación Más. La Nación Más. Y Grabois. Bueno, y Grabois con uh-huh. una locutora de ese periodista. Medio. Bueno, una periodista. Uh-huh. Y el especialista, perdóname, el especialista en pobreza. En pobreza. En pobreza. Yo no sé cómo no le da vergüenza presentarse con ese título. Claro, especialista no en pobreza. No me digan nada, claro. Pero bueno, no digo... Quería hacer mención a la absoluta imprecisión de los términos, a la precariedad del vocabulario que manejan sí, sí. algunos medios, en realidad,